como cada semana, hoy es lunes y tenemos la posibilidad de hablar hoy con Paula Rodríguez sobre un tema que nos atravesó, claro que sí, a toda la comunidad, sobre todo aquí en Capilla del Monte, en relación a los sucesos que pasaron la semana pasada. Pero bueno, vamos a hablar con ella, con las especialistas sobre el tema, para ver desde qué lugar nos posicionamos para reflexionar sobre esto tremendo que pasó. Buen día, Paula. Buen día, Rena, y buen día para toda la audiencia también. Bueno, qué desenlace más tremendo, de algo que seguramente haya tenido sus señales previas, pero bueno, nunca creo que nadie piensa en este desenlace, ¿no? Sí, la idea de la columna de hoy es poder reflexionar sobre esta terrible noticia que aconteció el miércoles pasado, el 28. Para el que no esté al tanto, si bien sabemos que dos niños fueron atacados brutalmente por su padre, sí, en el que resultó fallecido, asesinado, un niño de 10 años y una niña de 6 que está, por suerte, evolucionando, que fue atacada gravemente por Gerardo Javier Reina, de 39 años, el femicida que decidió este terrible hecho de violencia, desencadenó sobre sus propios hijos. Brenda, la mamá de los niños, fue contando en distintos medios cómo fueron los momentos previos, ¿no?, a este brutal episodio, y se pudo conocer que este vecino de Capilla del Monte, este hombre, no aceptaba la separación de su pareja, sí, y que en varias oportunidades había ejercido violencia de género contra ella. Incluso esta situación era conocida por familiares. Brenda relató a los medios que él la presionaba para que volvieran y que, si bien ella tenía mucho miedo a que le hiciera algo a ella, jamás imaginó que dañaría a sus propios hijos, ¿no? Sí. También, bueno, en los medios se pudo escuchar familiares que contaban que Javier Reina era un hombre muy agresivo, muy explosivo, incluso que portaba armas. Y si bien no tenía denuncias formales, ni se conoció de la intervención de ningún organismo del Estado, ni en Capilla del Monte, ni en Chilecito, La Rioja, de donde ella estaba viviendo actualmente, sí hubo llamados a la policía, y esto, bueno, es realmente preocupante, porque ¿cómo puede ser que la policía, al llegarse a un domicilio donde se denuncian gritos, se denuncian hechos de violencia, no dio aviso a las autoridades competentes en el tema de niñez, sí, de prevención de la violencia de género que tenemos en nuestra municipalidad? Eso sí lo quiero remarcar, porque es algo muy grave y que pone de manifiesto la falta de articulación que hay en las instituciones que tienen que velar por la integridad de las mujeres, de los niños, de las niñas, y cómo este trabajo en red no existe, ¿no? No. O si existe es mínimo, porque no pueden pasar por alto. O sea, se podría haber intervenido si la policía hubiera dado aviso a las instituciones correspondientes para que hagan una intervención, porque siempre hay que hacer intervenciones preventivas ante estos hechos. Claro. Y bueno, hoy lo que queríamos también reflexionar desde la columna es que la decisión de la mamá de no retornar a esa pareja violenta fue el desencadenante, ¿no?, de este terrible ataque. Sí. Que el único fin que tuvo fue hacerle daño a la mamá. Entonces hoy queríamos profundizar sobre algunos conceptos que es muy interesante poder empezar a conocerlos y hablarlos, si bien son duros y muchas veces no tenemos como resistencia a escuchar de estos temas. Matar un hijo es la manera más cruel de dañar a una mujer. Venimos hablando en las columnas del contexto patriarcal, machista, ¿no? De sí, cómo un varón se puede apropiar de la vida de un niño, de una niña, de una mujer, también de las disidencias sexuales. Pero cómo en este contexto de pandemia se está recrudeciendo la violencia. Tenemos 275 muertes de mujeres travestis y trans. 227 ya son declarados oficialmente femicidios y 48 por el momento están siendo investigados. O sea, la justicia considera que es muy probable que haya sido un femicidio, y tenemos 226 intentos de femicidio, o sea, mujeres que zafaron de la muerte, porque esa es la palabra, sí, mujeres que pudieron realmente contar la situación, y tenemos un femicidio cada 32 horas, ¿no? O sea, pasadas las 24 horas, un poquito más, tenemos una mujer asesinada en este contexto terrible. Todos estos datos están en el registro del Observatorio Mumalá, que es un registro nacional de femicidios. Hoy queríamos hablar sobre el femicidio vinculado, que es el que sucede cuando matan o cuando quieren hacerle daño a la persona más amada por esa mujer. Claro. En este caso, los hijos, ¿no?, de Brenda Moyano. Este es el sexto que se produce en el año en la Argentina, en menores de 12 años. Wow. Después, estadísticas tremendas de otros familiares o allegados de las mujeres que fueron atacadas. Bueno, este hombre, Javier Reina, se encuentra detenido. Ya la fiscal lo imputó por homicidio doblemente agravado por el vínculo y femicidio vinculado, que es esta figura de la tentativa de homicidio por las lesiones que le produce también a su hija de 6. Bueno, hay una ley que es la 26.791, que en el año 2012 logra que se incorpore en el Código Penal, en el artículo 80, el homicidio relacionado a hechos de violencia de género, tan conocido como el femicidio. Y desde el 2012 también en el artículo 12 se habla de que cuando un homicidio se comete con el propósito de causarle especial sufrimiento a la mujer con la que se mantiene o se mantuvo una relación, se habla de un femicidio vinculado o transversal. Este aporte teórico lo hace una organización civil muy renombrada en la Argentina, que es la Casa del Encuentro, que trabaja con víctimas de femicidios, y ellas son las que argumentan en toda la discusión previa a la incorporación de la ley lo que motiva a un violento a castigar o hacer sufrir a la mujer, ¿no? Que es eliminar a quien se interponga o a quien intente evitar el femicidio. O sea, ¿cuántas veces una persona que está al lado de la mujer que está siendo atacada resulta también muerta o herida por intentar interponerse o defenderla? Sí. O simplemente por ser la madre, la hermana, la nueva pareja. Entonces, estos hechos son muy tremendos y otro concepto que queríamos introducir es el concepto de la violencia vicaria. Es un concepto que introduce una psicóloga española se llama Sonia Vaccaro, súper interesante para el que quiera profundizar, después vamos a subir en la página de Entre Mate y Mate. Dale. Y ella hace una investigación que se titula Los hijos e hijas víctimas de la violencia contra las madres. Y bueno, ella investiga y explica muy bien cómo los varones violentos utilizan medios para intimidar, hacer daño a las personas que más ama y aprecia a esa mujer. Entonces, no solamente muchas veces atacan a sus hijos o familiares, sino incluso una mascota, sus objetos personales, su vivienda, con el único fin de causarle sufrimiento. Vicario significa tomar el lugar de, sustituir. Ajá. O sea, sustituye a la mujer por algo de su valor para causarle daño. Entonces, esto se hace de manera totalmente consciente, ¿no? Con esta finalidad tremenda de dañar, de coaccionar, de controlar a la mujer. Y otra cosa que quería recalcar es que escuché mucho decir, bueno, pero esos niños no sabían de lo que ocurría en la pareja, en este caso o en otros, ¿no? Y esto no es así, es importante destacar que los niños que son testigos de la violencia, que presencian escenas de violencia, incluso de violencia verbal, tienen las mismas secuelas que si la violencia hubiera sido hacia ese niño o niña. Sumada a la impotencia de sentir que le está pasando algo terrible a su mamá, ¿no? La verdad que es tremendo, Pau, y creo que todos los vecinos y vecinas de Capilla nos posicionamos en lo que debe estar sintiendo esa mamá, en Priscila, ¿no? En la niña que está luchando por su vida, que se está recuperando. Decís, wow, qué fuerte. ¿Cómo haces para recuperarte de esto? ¿Cómo se hace para seguir adelante? Nos moviliza mucho y yo creo que es, lo venimos reflexionando también acá, cuántas cosas ponemos abajo de la alfombra, cuántas cosas que nos incomodan, hablar de abuso infantil, hablar de un montón de cuestiones, de violencias que nos atraviesan a todos, a todas, como sociedad. prácticas violentas que nos que tenemos muy naturalizadas y que estamos intentando desnaturalizarlo para poder reflexionar, para poder desactivar y encontrar vínculos más armoniosos y más sanos entre todos. Y esto realmente es como, no sé, como la erupción de un volcán subterráneo de todo esto que nos muestra tanto dolor, llegar a este punto realmente, ¿no? Moviliza y ojalá que nos movilice en el sentido de reflexionar que ya no podemos esconder más bajo la alfombra, que ya las denuncias tienen que estar vinculadas con un acompañamiento más allá de los organismos que sabemos que generalmente se ven sobrepasados por muchas situaciones, pero debemos encontrar como sociedad mecanismos que nos permitan no llegar hasta estos acontecimientos. Sí, cuando los organismos se ven superados por la cantidad, tienen que salir a pedir ayuda y a denunciar al Estado, sea provincial o nacional, la obtención de mayores recursos. Sí. Hoy es la mayor problemática que tenemos en nuestra localidad, el tema de la violencia de género, entonces esa no puede ser una excusa. Sabemos del vaciamiento que hay en el Estado. Yo también quería hablar un poco sobre la línea 102, que es un teléfono gratuito a nivel nacional y que también está a nuestro alcance, que es un servicio telefónico que nos orienta, que recepciona denuncias para cualquier situación de vulneración de derechos del niño, que incluso un niño, una niña puede llamar. Y hace 25 días atrás, las trabajadoras de la SENAD, de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, denunciaban que 7 de cada 10 denuncias no reciben intervención en Reina. Sí. O sea, no se les designa ni personal ni un vehículo para asistir a ese domicilio, sumado a todos los reclamos, las mejoras salariales que piden las becarias. Trabajan por 7.700 pesos las becarias. Algunas son monotributistas. No, y haciéndose cargo de una situación totalmente estresante, emocional. Estaba viendo también hoy, es noticia, el caso de una profesora de inglés asesinada a puñaladas en Tucumán, que había presentado 13 denuncias contra este chico que la acosaba. Digo, bueno, claramente hay mecanismos que necesitamos poder poner en funcionamiento como corresponde para ir desarticulando en paralelo a que vamos haciendo las reflexiones como sociedad, que se pueden ir avanzando, pero la justicia tiene que poder responder de la manera que corresponde para que también sea el espacio en donde uno va y denuncia y vuelca las circunstancias a resolver. Hoy la sensación es de indefensión, esto que me estás diciendo, de 10 denuncias, 7 no son atendidas. Sí, sí, muy, muy grave, muy grave. Y como para poder terminar el concepto de violencia vicaria, también quería decir que no solo es el daño directo a seres queridos, sino que también hay otros ataques que capaz alguna vez también han sido noticias, como hombres que le tiran ácido en la cara al rostro de una mujer, que hacen daños gravísimos a la integridad de los seres queridos de esa mujer, como es el caso de lo que hoy estamos reflexionando sobre el asesinato del niño de Brenda. Y solo esta psicóloga española que habla de violencia vicaria, lo que dice es que solo el 19% de las denuncias previas a estos hechos fueron realizadas. O sea, más del 80% nunca realizó denuncias, cerca del 45% creía que hacer una denuncia no iba a servir de nada, o que era de poca importancia, más del 25% miedo a represalias, un 20% miedo a la vergüenza social, ¿no? Claro. O sea, que todo el mundo esté hablando de tu situación. Y solamente un 3% de los casos la justicia decidió apartar a ese niño del padre agresor. O sea, como para que veamos, cuando hablamos de justicia patriarcal, cómo todos los mecanismos de las instituciones del Estado van revictimizando a esa mujer y a ese niño en un círculo de violencia del que no puede salir. Sí. Que no solo vivió al interior de su casa, o sea, sino que luego lo reproducen las instituciones, ¿no? Y quería textual leer algo de Sonia Vaccaro que me parece súper claro, que dice lo siguiente sobre los violentos. Ella habla, dice, es hora de comprender que un ser violento que maltrata a su pareja, que es capaz de ensañarse con los seres más vulnerables que él considera de su propiedad, no dejará su violencia de forma espontánea ni la clasificará en con este sí y con este no. Ser violento es algo más que una conducta, es un pensamiento, es una identidad. Es una creencia que inunda todas las áreas de la vida de quien es violento. No existe con los niños, no. Por el contrario, los niños, niñas, aquellos sobre los que se sabe que tiene poder, serán considerados objeto para ejercer la violencia. El individuo sabe que son su arma más poderosa. Además, la ley lo ampara y por lo mismo continuará maltratando. Cuando les asesina disponiendo de sus vidas como si fuesen su propiedad privada, sabe que le asesta el golpe más fuerte a esa mujer, la madre, el golpe del que nunca se recuperará. Que era lo que estábamos diciendo, o sea, cómo se recupera esta mamá, ¿no? Sí. Realmente, o sea, le han sacado lo más valioso, lo más hermoso que puede tener una madre, que es la vida de sus hijos. Entonces, poder reflexionar también de cómo nos manejamos ante el conocimiento de estas situaciones, ¿no? Con lo que siempre reforzamos, cuando sabemos de este hecho, involucrarnos, poder hablar con esta persona, si es que se puede, si no, denunciar, buscar ayuda, si es un familiar, si es un amigo, si tenemos una persona cercana que la vemos que está atravesando muchos hechos de violencia, poder hablar y decirle que no está sola, que puede pedir ayuda, porque se puede prevenir. Muchas veces nos lamentamos cuando no... Toda esta familia que decía, nadie se hubiese imaginado que ocurrió algo así, pero en realidad este hombre venía mostrando indicios de la escalada de violencia, ¿no? Sí. Muy fuerte. Y después, otro tema, al menos que no quiero dejar de mencionar, fue el tratamiento horrible, mediático, que dieron los medios de comunicación sobre este tema. Tengo escrita también una placa de Telefe Noticias que decía, hablamos en exclusiva con la mamá de los chicos en medio del dramatismo en la espera del cuerpo de su hijo asesinado. Oh. Terrible, terrible como el morbo detrás de la noticia, contra toda norma de las recomendaciones que se hacen contra la violencia mediática, ¿no? Como la noticia impactante, con cualquier placa, veía al periodista poniéndole el micrófono en la cara a la madre, haciéndole un montón de preguntas mientras estaba esperando que le entregaran el cuerpito de su hijo. O sea, realmente una falta de consideración, de ética, ¿no? Sí, o sea, no se privilegia ningún enfoque centrado en la prevención, en concientizar cómo prevenimos la violencia contra las mujeres. O sea, justamente haciendo un espectáculo, una ficción de todos estos casos. Muy tremendo, muy tremendo. En algún momento vamos a profundizar en las columnas, pero eso me pareció realmente fuera de lugar, lo mismo que todo el tiempo pasando fotos de los niños, o sea, no respetando la intimidad de esa familia, ¿no? Sí, sabemos que la sociedad, o sea, y eso también es una reflexión que tenemos que hacer propia de no dejarnos movilizar más de las narices del morbo y dejar de consumir esos productos para que para ellos deje de ser negocio, como porque sabemos que tiene que ver con eso, ¿no? Nutrir el morbo con los detalles más escabrosos que se pueda, con la cosa más sensacionalista, ¿no? Y espectacularizante de la noticia, cuando en realidad estamos atravesando una tragedia. Y nosotros como pueblo yo creo que lo hemos sentido así, ¿no? Realmente es algo que nos ha atravesado con mucho dolor y con el deseo, lo hemos visto, bueno, la cantidad de donadores de sangre que han habido para Priscila, realmente, como, bueno, que nos movilice como familia social que en un punto somos, aunque seamos medio disfuncionales, pero saber que esto nos está pasando y es para mí un indicador de que hay muchas cosas más abajo de la alfombra que necesitamos poder atender amorosamente para no llegar a estas instancias, ¿no? Más allá de que, por supuesto, esto es un caso totalmente extremo, que esperemos que no se repita nunca más, pero las violencias sistemáticas vinculares es algo que sabemos que nos atraviesa como sociedad y que tenemos que poder encontrar modos, espacios en el camino para poder pedir ayuda, para poder recibir la ayuda, para poder entender cómo ayudarnos y asistirnos como comunidad en estas cosas. Sí, quería reforzar los números de atención al Centro Integral de Varones, es el 351-4342-188, es una línea totalmente gratuita de atención a los varones en situación de violencia, puede llamar un varón o un familiar de un varón para que esta persona sea asesorada, contenida, y después las líneas, Nacional 144 o Provincial, el 0800-888-9898, que es del Ministerio Provincial de las Mujeres, la línea 102, pese a todo lo que vinimos contando, que es donde se deben encauzar la recepción de denuncias de niños. Y después, bueno, quería, para cerrar, revalorizar el documento que se sacó desde el Movimiento Plurinacional de Mujeres con la adhesión de tantas organizaciones de nuestra comunidad y de la provincia, incluso de todo el país, de asumir la responsabilidad social que tenemos en la construcción de una sociedad libre de violencias. La exigencia que como comunidad tenemos que hacer de la aplicación de las leyes, de la protección de la niñez, de la educación sexual integral y a todos los poderes del Estado, ¿no? Cuando reclamamos las ordenanzas que no tenemos, esta red de contención que debería haber y de articulación entre las organizaciones, y que necesitamos políticas públicas reales con presupuesto, sí, para la promoción y prevención de las violencias. No puede haber solamente una asistencia a la urgencia, tenemos que velar y proteger la integridad de los niños y niñas que son nuestro futuro. Así que bueno, con dolor esta columna de hoy, pero también con la esperanza de que podamos como sociedad realmente reflexionar y asumir el compromiso que tenemos con la vida y con los niños y niñas que son nuestro futuro. Así es, Paula. Muchísimas gracias. Nos vamos entonces con el tema que nos propusiste, Pedro Guerra y Jorge Drexler, Cuídame. Gracias, Pau. Un abrazo enorme. Abrazo. Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad. Pisaré la tierra que tú pisas. Pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos. Dame la caricia que descansa en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré la imagen de tu espejo. Yo seré la imagen de tu espejo. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere. Cuida, no maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia. Yo seré el abrazo que te alivia. Cuida de mis ojos, cuida de mi cara. Abre los caminos, dame las palabras. No maltrates nunca mi fragilidad. Soy la fortaleza de mañana. Soy la fortaleza de mañana. Sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia. Yo seré el abrazo que te alivia. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que...